Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Diversas Voces. Diversas Voces. Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas Voces, con diversos temas para toda la familia. Diversas Voces, con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Bienvenidos. Bienvenidos. Amigas, amigos oyentes, muy buenos días. Iniciamos a partir de este instante Diversas Voces a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Qué gusto estar nuevamente con ustedes en este espacio donde les proponemos diversos temas, diversas voces que dan a conocer sobre las diferentes actividades que se desarrollan en la ciudad capital, particularmente en la Casa de la Cultura. Y hoy tenemos un tema muy importante que darles a conocer. En horas de la mañana estuvieron representantes de varios grupos que se presentarán el día de hoy en la noche de un concierto en la Casa de la Música. Por lo tanto, sí me gustaría, amigas, amigos oyentes, que estén pendientes, porque al finalizar este diálogo que realizó Beatriz Fuentes, estaremos entregando tres pases de cortesía, porque es un evento para el día de hoy, que se llama Jóvenes Unidos por la Música. Es un concierto denominado Jóvenes Unidos por la Música. Es un ensamble de cuerdas Kichuar, la banda del colegio Ulpiano de la Torre de la ciudad de Cotacachi, banda Gold, entre otros artistas. Por lo tanto, tenemos tres pases. Sí me gustaría que a las personas que necesariamente estén interesadas en asistir, nos llamen al 222-0966 y de seguro las tres primeras personas que nos llamen, nosotros entregaremos estos pases. Esto en la Casa de la Música. Amigas, amigos, oyentes, bienvenidos a Diversas Voces. Pensamientos, mensajes, historias de la vida cotidiana, en Vivir y Contarlo. Diversas Voces. Diversas Voces. Diversas Voces. ¿Cómo volverte lo mejor que puedes ser? Si comprendes quién eres y te respetas, las críticas no te supondrán ningún problema, sino que te brindarán la oportunidad de volverte una persona mejor. Cuando te sientes imperfecto o inseguro, la crítica es como una amenaza y crees que debes defenderte. Cuando te sientes seguro, no perfecto sino seguro, puedes escuchar las críticas y tener en cuenta su valor. Puedes decir lo siento y gracias por abrillantar mi espejo. Y cuando sea conveniente, podrás aprender de las críticas y mejorar tu conducta. Digo cuando sea apropiado porque hay personas a las que les encanta encontrar defectos en otros. Ese es un problema. Recuerda que todos somos lienzos en blanco. Si presentas un lienzo en blanco como tu obra de arte, no te pondrán buena nota. Pero la creación empieza cuando comienzas a trabajar, sobre todo si consideras el lienzo en blanco una oportunidad de expresar tu talento y no una posibilidad de fracasar. Y recuerda que el lienzo no se termina mientras dura la vida. Cuando nos encontramos fluyendo en la dirección incorrecta, es más fácil pensar en quién tiene la culpa que cambiar de dirección. Piensa en ello. Imagina que tomas un tren y tan pronto como sale de la estación te das cuenta de que te va en dirección equivocada. Imagina que tomas un tren y tan pronto como sale de la estación te das cuenta de que te va en dirección equivocada. Te enfadas y echas la culpa al tren y reconoces tu error, te bajas en la primera estación y cambias de andén para tomar el correcto, es la pregunta. Culpar a los demás de nuestra pérdida de rumbo es muy tentador. Recibimos mucha información sobre la vida, pero poca educación de la vida, por parte de nuestros padres, maestros y otras figuras de autoridad, que por su experiencia saben más de ella. La información

Son las 10 de la mañana con 40 minutos. En los siguientes minutos vamos a presentarles una entrevista que realizó Beatriz Fuentes, nuestra compañera productora de esta estación, a los participantes del concierto Jóvenes Unidos por la Música. Los participantes del concierto que se realizará el día de hoy en la Casa de la Música es un ensamble de cuerdas Kishwar, la banda del Colegio Ulpiano de la Torre, una banda Gold Academic de la Academia. Así que pongan mucha atención y en buena hora, si nos pueden dar una llamada al 222-0966, a las tres primeras personas que nos llamen, tenemos tres pases de cortesía para el concierto del día de hoy. Esto será a las 19 horas. Mucha atención para este evento. Así es que les presentamos la siguiente entrevista. Bueno, esta mañana nos acompañan amigas y amigos, reconocidas y reconocidos músicos ecuatorianos, y en el caso de James McLaughlin, director del Departamento de Música y Teatro de la Gould Academy de Estados Unidos. Un abrazo a Leonardo Cárdenas, nuestro compatriota, igualmente un tremendo músico, decimos, y negrito le decimos así en confianza. Así es que quiero decirles bienvenidas, bienvenidos, gracias por estar esta mañana con nosotros. Bueno, esta historia nace un poquito, les cuento, desde cuando eran más jóvenes, más chicos, ¿no? Desde la Orquesta Filarmónica, Vicky Robalino, Linde, igualmente Edison. Buenos días, bienvenido. Gracias por permitirnos estar aquí difundiendo este evento y bueno, de hecho los tres chicos que están aquí acompañándonos se conocen desde hace muchos años atrás y han compartido la música desde siempre. Por un contacto de Victoria Robalino con Edison Quinotoa, se logra establecer, conjuntamente con la Academia Norteamericana Gold y el ensamble Kishwar, la posibilidad de hacer un concierto conjunto, de que los alumnos de Estados Unidos vengan acá y el ensamble Kishwar se sume a hacer un ensamble de cuerdas con algunos músicos de cuerdas igual de allá y de vientos para hacer un concierto conjunto. A su vez, se hacen los contactos correspondientes con Linde Andrade, que está, por el momento, estaba radicada por allá, y se hace el contacto con la banda del Colegio Luis Ulpiano de la Torre, que es un colegio especializado en la formación de músicos para educación musical. Entonces, por ahí viene el proyecto, ya hace como será un medio año más o menos, en que empieza a hacer los contactos necesarios para poder lograr llevar a buen término este concierto. Y por suerte ya se ha logrado, y el día sábado se puede hacer un concierto inicial con las tres agrupaciones que cubren un número de 90 personas, jóvenes, la banda, el ensamble Kishwar, que es un ensamble de cuerdas, más los músicos que vinieron de la Academia. Fue un lleno total el auditorio LIA de la fábrica textil de Imbabura, que es un espacio interesante para hacer cultura y que abrió las puertas para hacer este concierto. Una experiencia interesante, ¿por qué? Porque es la junción de varios chicos que tienen como punto central la música. Y de esa forma se ha logrado finiquetar con este concierto de la noche la posibilidad de que estos chicos compartan a través de la música sus experiencias, porque yo pienso que son también experiencias de vida. Cada uno tiene sus propias formación, su propio entorno, y a la final este tipo de contactos entre jóvenes es muy importante, porque logramos con esto, creo yo, hacer que los chicos puedan compartir más allá del simple hecho de ser ciudadanos de un país como Estados Unidos o del Ecuador o de diferentes estratos sociales, sino lograr que a través de la música podamos existir en un concierto, ¿no? Linde nos decía fuera de micrófonos que interesante es saber lo que cada uno de nosotros estuvo haciendo por su parte en espacios distintos. Sin embargo, es interesante compartir, como decías Leonardo, compartir las experiencias de todos para precisamente unir estos talentos, unir realmente estas diferentes maneras de ver la música, de ver la vida, ¿no? Y yo quería que Vicky Robalino nos cuente un poquito. Sé que ustedes estuvieron en contacto, Linde y Vicky, y pues, ¿cuándo fue que ustedes dijeron, tenemos que juntarnos, tenemos que hacer algo con todos, ¿no? Con todas. Bueno, la idea que nació realmente de Eddie. De Edison, desde allá de Estados Unidos, siempre me hablaba de la posibilidad de hacer algo en conjunto, porque él veía el trabajo que hacíamos aquí con el ensamble Kishwar. Entonces, un día me dijo, ¿sabes que hay la posibilidad de hacer este viaje? Quiero ponerme en contacto con Lindy, contigo, para organizar el concierto y hacer una tipo gira, ¿no? No era tantas ciudades que se podía visitar por la cuestión económica, pero a partir de eso es que nos pusimos en contacto los tres y cada uno desde su punto se puso a trabajar en lo suyo. El ensamble Kishwar, por su parte, trabajó la música, trabajó el repertorio porque era la base de las cuerdas de esta orquesta que se iba a formar. Entonces fue un trabajo fuerte porque el ensamble apenas tiene un año, pero las ganas es de, como que tuviéramos 10, así que bueno, nos pusimos a trabajar en eso. Leonardo nos ayudó con unos arreglos para toda la orquesta que se iba a formar y bueno, desde ese punto pues trabajamos con las cuerdas, trabajamos buscando un espacio aquí para hacer el concierto. La Casa de la Música nos brindó ese espacio, nos dio una fecha. Y a partir de eso, bueno, en Quito trabajamos de esa forma. Edison Quinatoa también está con nosotros y eres director de la banda de la Academia Norteamericana. Y nos dice Vicky, bueno, tú fuiste el de la idea, ¿no? Y tan lejos de Ecuador y todo, tú trabajando. Pero había una experiencia anterior, ¿no? Cuando estuviste acá. ¿Cómo lograste que la Academia te apoye y lograr que este grupo de músicos vengan y sean parte de esta gran iniciativa? Bueno, en Estados Unidos hay mucho apoyo a la música y a la cultura. Y los chicos realmente, con los chicos que yo trabajo, son chicos que aman la música, están muy motivados. Pero para mí es como siempre ha sido la manera de, los chicos tienen que salir y mostrarse al mundo. Y qué mejor forma que yo soy, que es por mí ser ecuatoriano, que traerlos acá. Entonces estuve trabajando desde septiembre más o menos, armando el plan, armando con Linde, con Vicky, que son mis mejores amigos aquí, músicos excelentes. Y fue como, hagamos esto. Tengo mis chicos y están muy interesados. Obviamente, todas las cosas, las planificaciones de hablar con papás, ver permiso y los pasajes de avión, tanta cosa que incluye. Pero la experiencia que tienen los chicos de poder estar en otro país, el cual ninguno habla español, entienden un poco. Pero al momento de sentarse juntos y tocar, ellos no necesitan hablar. Están hablando el mismo idioma, que es la música. Hablábamos hace un momento de un trueque cultural. Sí. Y ese trueque cultural tiene que ver igualmente con nuestra forma de ver la vida, con nuestra forma de sentir la música, el arte en general, ¿no? Uh-huh. Después de esto, ¿qué es lo trascendente que quieren ustedes mostrar al mundo? Bueno, para mí, mi objetivo es dar a los chicos, jóvenes músicos, la oportunidad de crecer. Demostrar que la música puede mover el mundo. Que la música puede juntar naciones. Que la música habla el mismo idioma. Ese es mi objetivo. Y sobre todo, que no pare. La música que no pare, que siga. Que todos apoyemos la música. Porque es realmente una fuente muy importante para el crecimiento del ser humano. Entonces la música, como decíamos nosotros, une naciones. Y ese es el objetivo de este concierto, que estamos uniendo. Estamos de Estados Unidos, chicos de Estados Unidos. Incluso, bueno, los chicos que de mi grupo son chicos que vienen de China, de Japón, de Corea y de Estados Unidos, que estamos aquí. Más los chicos de Cotacachi y los chicos de Kishwar, que realmente al momento que tocan todos, al momento que comienza, suena la primera nota, es realmente algo mágico. O sea, es como que se conocieran de toda la vida. Linde, tú estás relacionada con el Colegio Urbiano de la Torre, la banda, ¿no?, del colegio. ¿Y cuál es tu experiencia con este grupo de chicos, musicalmente hablando? Bueno, yo he trabajado más aparte en Imbabura. Tengo algunos alumnos que han estudiado en el colegio, en el Luis Ulpiano de la Torre, y que justamente han salido luego a profesionalizarse, que han buscado pues otros espacios en Quito, han salido también del país. Para mí la experiencia de trabajar con ellos ha sido bastante fuerte, porque realmente estamos en un país tan pequeño, diríamos que a una hora y media, dos horas de distancia entre Quito y Cotacachi, Ibarra, Otavalo. Y realmente la realidad es tan diferente, técnicamente, musicalmente, las oportunidades son tan diferentes. Realmente necesitan salir de sus ciudades, de sus espacios. Yo también soy otavaleña, entonces tuve que vivirlo a los 16 años. Me vine a Quito, tuve que salir a Quito a vivir aquí para poder seguir estudiando música. Entonces, a mí me parece sumamente enriquecedor que los chicos, no solo de Estados Unidos, sino dentro de nuestro propio país, pues podamos compartir este tipo de realidades diferentes, de experiencias diferentes, ¿no?, musicalmente. Está con nosotros James, que es el director del Departamento de Música y Teatro Norteamericano, y si nos haces favor, Edison, para traducir, porque bueno, el inglés de Leonardo sabemos que es bueno, pero pues... pero por hoy dejemos que sea Edison quien nos ayude con la traducción. Bueno, primero, bienvenido, James, a nuestro país. Sí, welcome to Ecuador. Oh, gracias. Y bueno, ¿cuál es su sentir? ¿Qué piensa él de esta experiencia que está viviendo y que ahora en la noche va a planar una vez más en la Casa de la Música? What do you think about the experience that you have like right now in Ecuador and having the opportunity to play at Casa de la Música? Well, first of all, I can't tell you how honored we are to be welcomed so warmly by everyone in Ecuador so far. We feel great. The students are very, very happy. They're very excited about what they're experiencing, what they're seeing. When they first saw the performing arts venue that we're going to perform in today, they were just blown away. Mm-hmm. And they're jumping with excitement right now. They can't wait to perform. Mm-hmm. Dice que primero está honrado de poder estar aquí en Ecuador, que es la primera vez, que realmente la gente es muy amable, que es muy atenta y que todos los chicos están tan felices y motivados por este viaje. Que ayer tuvimos el primer ensayo en Casa de la Música y al momento que entraron a Casa de la Música, que no podían parar de saltar de la felicidad, que están tan felices de poder tener esta oportunidad de este concierto conjunto con los chicos. ¿Hay la posibilidad, después de este trabajo que ustedes van a realizar, de que sean nuestros músicos los que vayan ahora para Estados Unidos? Is any possibility, like after this concert, to take all this group to United States? Oh, that would be awesome. We'd love that. Let's start working on it now. Dice que sería excelente, que deberíamos empezar a trabajar ahora. Y yo vi un gesto en Leonardo. ¿Qué pasa, no? ¿Qué pasa? ¿Es un problema solamente de dineros, de contactos, de voluntades, de políticas culturales? Porque sería fabuloso, ciertamente, este intercambio, ¿no?, de un país a otro. Ahí sí, sin fronteras, ¿no? Claro, bueno, para empezar, por las políticas no existen esos intercambios, ¿no? Y de hecho, yo creo que la cultura del país funcionaría mejor si es que la inversión de los dineros y las salvaguardias también se ponen a los artistas, ¿no? De esa forma, protegemos a los artistas y damos la oportunidad de que puedan ser embajadores realmente, embajadores de un país. Obviamente los pasajes son caros y todo eso, y es necesario ver la posibilidad en algún momento de gestionar, siempre y cuando el Estado, la empresa privada pueda ayudarnos, porque lastimosamente las agrupaciones de acá no cuentan con recursos suficientes como para poder financiar este tipo de viajes. Creo que la mayoría de, de intentos, de intercambios artísticos, se mueren solo en el papel con la intención de hacerlos. Porque, como digo, no hay una política de Estado a través de la cual nos sintamos nosotros los músicos o los artistas en diferentes tendencias respaldados. Sin embargo, creo que intentaríamos hacer la gestión de tal manera que podamos viajar, la gran mayoría de músicos, a través de conseguir auspicio estatal, de auspicios de la empresa privada, y aparte de eso, creo que es uno de los recursos que se utiliza a nivel mundial en este tipo de giras, buscar financiamiento a través de rifas, de conciertos, de apoyos de parte de familiares o de personas cercanas o de lugares a donde pertenezcan estas agrupaciones. Pero considero que ese sería como el más certero frente al de la política cultural, que eso es increíblemente incierto. Sin embargo, no se pierde nada con gestionar, pero con el riesgo de que pueda suceder lo contrario, de que no podamos tener la oportunidad de que nos apoyen. Pero no hay nada como una gestión que se trate de hacer, que no se haga, ¿no? Y claro, para los chicos eso es motivante. De hecho, cuando hablábamos con los muchachos, el tener el contacto con músicos de otra lengua, de otro país, los motiva, o sea, y están continuamente, a pesar de que no se puedan intercambiar palabras por el idioma, se siente la energía, y la energía es increíble, porque realmente todo lo que mueve al mundo es energía. Uh-huh. Y lo interesante de esta experiencia es que los chicos puedan visualizar y mentalizar a largo plazo la posibilidad de hacer esos intercambios. De hecho, es obvio que vamos a seguir con esta idea de que algún momento podamos lograr ese intercambio y que podamos viajar nosotros. O sea, con las condiciones distintas que tenemos nosotros en lo económico, pero, insisto, no hay nada que nos pueda detener si es que buscamos lograr ese objetivo. Señoras y señores, esta noche en la Casa de la Música se presentará este tremendo concierto, realmente con el ensamble de cuerdas Quichuar, dirigido por el maestro Leonardo Cárdenas, la banda del Colegio Ulpiano de la Torre de Cotacachi, que igualmente está representándolo ahora Lindy Andrade, el flautista ecuatoriano, otavaleña, y nos acompaña acá en nuestro país. Él es ecuatoriano, pero pues vive fuera, Edison Quinotoa, quien es el director de la banda de la Academia, Wolf Academy. Uh-huh. También esta mañana James, director del Departamento de Música y Teatro Norteamericano. Vicky Robalino, reconocida música, violinista ecuatoriana igualmente. Todos ella ellos, es la directora del ensamble. Ella es la directora del ensamble. Claro. Pero claro, Vicky siempre modesta, sí sabes tú. Sí, Vicky, modesta Robalino. Miren ustedes, gente muy joven, con muchísimos talentos reconocidos aquí y fuera. Pero aparte de eso, seres humanos maravillosos. O sea, hablo, aparte de ser músicos, aparte de ser importantes en lo que hacen, qué maravilla poder conocerles y saber que son seres humanos con tantos talentos y valores, ¿no? Y valores como tal. Eso es lo mejor de todo. Creo que eso es gracias a la música. Pero por supuesto, está comprobado, ¿no? La gente, la sensibilidad. Claro, que estudia música o que tiene una vinculación a la música tiene esa posibilidad de ser distinto al resto de personas, en el sentido de que pueden tener mejores opciones de ver la vida de una manera distinta. Con un poquito de locura también, a veces. A veces, sí. A veces. Claro. Sí. A veces. ¿Qué es lo que hace poner el sabor, cosas, ¿no? Claro. Al momento que empecé con esta idea, les conversé a mis alumnos, precisamente esa fue la palabra: es una locura hacer esto. Entonces, y también con ellos fue como, oh, hay tantas cosas que planificar, hay tantas cosas que hacer que parece una locura, pero esta locura es una realidad ahora. Y nuestro objetivo es poder hacer, si es posible, cada año. Si es que logramos conseguir apoyo, nuestro objetivo es hacer cada año. Si es que hay cómo buscar apoyo para llevar a los chicos a Estados Unidos y que vengan a hacer una gira en Estados Unidos con nosotros, sería, para los chicos de aquí, sería uno de los experiencias muy inolvidables en su vida. Y yo lo tuve una vez y es por eso que lo estoy haciendo y es por eso que trato. Creo que todos tuvimos la misma experiencia de algún momento de salir fuera y ver otra realidad. Y es por eso que ahora estamos trabajando y hemos trabajado duro. Y yo quiero personalmente agradecer a Linde, a Vicky, a Leonardo por su esfuerzo, porque yo solo no hubiera podido hacer esto tampoco. Entonces, yo realmente les agradezco enormemente. Para esta noche hay un repertorio. ¿Uno de ustedes puede contarnos un poquito qué es lo que vamos a escuchar? Bueno, del repertorio está súper interesante porque la primera parte es intervención nada más de las cuerdas. Entonces, en esa parte vamos a escuchar desde música clásica hasta música ecuatoriana. En la mitad, pues vamos a escuchar a dos cantantes que son de la academia, que van a presentarnos obras de Gershwin y de Goodyear. La siguiente parte interviene la banda del colegio Luis Ulpiano. Ellos van a presentar un repertorio que han preparado para este concierto. Y en el final, pues, nos vamos a juntar todos y vamos a hacer obras de Estados Unidos que propuso Eddie hacerlos. Y al final terminamos con un mosaico ecuatoriano que nos ayudó Leonardo, pues, con los arreglos para esta orquesta. Queremos ciertamente invitar a todas y a todos, no podemos perdernos este concierto. Miren ustedes, hay un serio compromiso con la música del mundo, diría, ¿no? Y quizás se plasme en realidad y que otro momento estemos hablando de para cuándo es el viaje de nuestros chicos a Estados Unidos. Yo insisto en eso, porque pues es supremamente importante. ¿Quién sale, como nos ha dicho Edison, a una experiencia así? Pues no vuelve a ser nunca igual, ¿no? No. Hay un crecimiento inmenso, y eso queremos para nuestra gente. Y como dijo Leonardo, pues esos son los verdaderos embajadores de la cultura, de la música, de los países, ¿no? Y queremos eso para nuestra gente. Amigas y amigos, recuerden, esta noche, a las 8, en la Casa de la Música, 8 de la noche, pues vamos a poder escuchar este concierto. Y tenemos acá un concierto, Encuentros de Jóvenes a Través de la Música. Y saben, tenemos unos pases de cortesía, sí, que van a ser entregados, son 5 pases de cortesía. Llámenos durante el programa y pueden pasar a retirarlos enseguida. Uh-huh. Así es que pues todas y todos cordialmente invitados. Quiero agradecerles su tiempo, su compañía acá en el programa. Sé que es bastante temprano, pero bueno, también ayuda, ¿no? Claro. Y hoy amaneció Quito con un frío y lluvia tremenda, pero es parte de la magia también. ¿Sí? Al que madruga Dios le ayuda, dice. Sí, ¿no? Un abrazo para todos. Gracias, y todos Ochita. Ustedes. Gracias, muchas gracias por lo que hacen, ciertamente. Amigas, amigos, seguimos con más. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Mañana, 18 de marzo, a las 19 horas, se inaugurará la exposición Fotografía Artística del artista ecuatoriano Gabriel Fiallos en la Casa de la Cultura, Núcleo de Tungurahua. La muestra es una colección de retratos tomados en asilos de ancianos y otras locaciones. En cada mirada encontramos el brillo de la paz, la soledad y la ansiedad, también la temática del paisaje, con una visión diferente y original de hacer arte. Internacionales. Caracas. El puertorriqueño Dani Rivera, junto a la Orquesta Filarmónica Nacional de Venezuela, se presentarán el próximo 19 de marzo en Caracas. Este concierto es parte de la programación de la Feria Internacional del Libro, FILVEN 2015, que se desarrolla en ese país. El evento también contará con la presencia del escritor Eric Landron, quien recitará junto a Rivera